buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Ombligo de la semana, ya es miércoles, estamos a 6 de agosto del año 2014. Siempre es un placer servirle a usted los temas que son noticia en nuestra patria grande. Esto es la primera emisión de Aler Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. Con muy buenas noticias vamos a iniciar saludando a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Bienvenido Pepe, te escuchamos. Hola Isabelo, buen día, buenos días América Latina. Así es, en Argentina la histórica presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pudo encontrar a su nieto apropiado por la dictadura y el país vivió un día de inmensa emoción. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Sin duda, inmensa emoción que se vive en Argentina y en toda Latinoamérica por lo que esto representa. Vamos ahora a Colombia con nuestra compañera Sandra Luz Anabria de Radio La Cometa. Saludos América Latina. El gobierno de Colombia y las FARC hablarán en Cuba sobre el fin del conflicto. Y en Perú está nuestra compañera Juana Edith Martínez de la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Empresa minera estadounidense Doe Round deberá pagar 163 millones de dólares al Estado peruano por incumplir los compromisos de protección ambiental en la ciudad de La Oroya. Gracias, Juani, por el titular desde Perú. Estaremos contigo más adelante. Vamos al detalle de las informaciones y lo hacemos con lo que sucedió el día de ayer en Argentina. Sin duda, un día histórico, como lo decía nuestro compañero Pepe Frutos, de Farco, de mucha emoción para las y los argentinos y también para América Latina. Pues la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dio a conocer esta emocionante noticia tras anunciar la recuperación de su nieto y aseguró que esto es un triunfo de todos y todas los argentinos. Ya tenemos el detalle de la información con nuestro compañero Pepe Frutos. Adelante, Pepe, te escuchamos. Así es, Estela de Carlotto, la histórica presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, pudo encontrar a su nieto Guido luego de 36 años de búsqueda. Estela ayudó a encontrar ya a 113 hijos de desaparecidos apropiados ilegalmente durante la última dictadura y el nieto 114 terminó siendo el suyo. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida de encontrar lo que busqué y buscamos, mi familia, mis otros 13 nietos. El joven se llama actualmente Ignacio Urban, es músico, pianista. Su madre Laura, hija de Estela de Carlotto, tenía apenas 22 años cuando fue secuestrada en noviembre de 1977 con un embarazo de 2 meses y medio. En junio de 1978 dio a luz al bebé y 2 meses después fue asesinada por la dictadura. En la conferencia de prensa en la que hizo el anuncio, Estela de Carlotto expresó que el hallazgo de su nieto es, para los buenos argentinos, una reparación. Esto es para los que todavía dicen basta, esto es para los que todavía dudan si hacemos bien, esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página como si nada hubiera pasado. En cambio, esto para los buenos argentinos es una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Y como falta mucho, hay que seguir buscando los que faltan, porque otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo hoy. Decir gracias a todos, gracias a Dios, gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo, y pronto lo voy a poder abrazar. Gracias, gracias. En Argentina, la dictadura cívica y militar que se inició el 24 de marzo de 1976 cometió casi todos los delitos posibles en su plan de terror para imponer un modelo de país para unos pocos. Secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, desapariciones forzadas, robo de bienes de las personas desaparecidas y también robo de niños. La dictadura tuvo al robo de bebés como parte del plan sistemático de exterminio. El genocidio incluía acabar con obreros, estudiantes, profesionales, militantes políticos y todo grupo opositor, y también quedarse con sus hijos y cambiarles la identidad. Las abuelas de Plaza de Mayo son esas madres de desaparecidos que buscan a sus nietos. Las abuelas lograron un cuidado mecanismo para poder encontrar a esos nietos. Ellas investigan, reciben denuncias, acogen a los jóvenes que tienen dudas sobre su identidad, y todo se resuelve con un análisis de ADN que se coteja en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde está registrada la información genética de todas las familias de desaparecidos que buscan a niños apropiados. Hasta ayer habían sido encontrados 113 nietos y ahora con Guido son 114. En este momento hay casi 400 jóvenes que andan por las calles de Argentina o tal vez del mundo con un nombre distinto al que soñaron sus padres, jóvenes que tienen su identidad cambiada, jóvenes a los que les robaron la vida. Las abuelas de Plaza de Mayo dicen que encontrarlos es una lucha colectiva, que todos los que faltan son los nietos de todas y que ellas buscan al nieto de la otra. El hallazgo de Guido es una alegría para millones de argentinos, para los buenos argentinos, y es también una forma de vencer a aquella dictadura, de vencer al odio y de vencer a la muerte. Es la información desde Farco, en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe, por esa buena nueva desde Argentina. Una gran emoción a partir de lo anunciado el día de ayer por las abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a continuar con más temas y nos vamos a salir de las fronteras de nuestra Latinoamérica justamente para conocer qué viene sucediendo en la Franja de Gaza. Recordemos que se anunció una tregua de 72 horas, pues ya se cumplieron 24 horas de esta tregua y pues aparentemente la cosa camina con calma en la Franja de Gaza tras un mes de ataques de la ofensiva militar israelí iniciada el pasado 8 de julio y la cual ya se cobró la vida de más de 1.875 palestinos y más de 9.000 han resultado heridos. Vamos a escuchar y actualizar la información a continuación con el informe de nuestro compañero Wilfredo Hernández. Buenos días, amigos y amigas que sintonizan la primera emisión del Contacto Sur. En la Franja de Gaza se cumplieron las primeras 24 horas desde iniciada una tregua de cese al fuego pactada por el mediador Egipto y la cual se mantendrá por 3 días. Informes de prensa indican que miles de palestinos han vuelto a sus viviendas, algunas semidestruidas, tras un mes de ataque de Israel. Otros buscan sus pertenencias en medio de los escombros. Este martes, tal y como se anunció, el ejército israelí se retiró del territorio ocupado de Gaza tras cumplir, según sus mismas afirmaciones, con lo que llaman la destrucción de los túneles transfronterizos de Hamas. Tras la tregua y por mediación de Egipto, delegaciones de Israel y Hamas por separado conversan sobre la situación en la Franja de Gaza. Las negociaciones tienen el propósito de encontrar una tregua duradera en este lugar. Debido a que las anteriores treguas no fueron cumplidas por Israel, las expectativas con la más reciente tregua fue recibida con cautela. Sin embargo, en esta oportunidad, los médicos al fin pudieron acceder a zonas anteriormente inaccesibles debido a los combates en donde descubrieron nuevos cadáveres. Los médicos al fin pudieron acceder a zonas anteriormente inaccesibles debido a los combates en donde descubrieron nuevos cadáveres. Por otra parte, el viceministro palestino de Economía anunció que la guerra causó daños estimados entre 4.000 millones y 6.000 millones de dólares en la franja. Un enclave de 362 kilómetros cuadrados y 1,8 millones de habitantes, sometido desde 2006 al bloqueo de sus fronteras con Israel y desde 2013 al cierre de sus pasos con Egipto. Por su parte, el gobierno de Jordania presentó al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas ONU un proyecto especial para reconstruir las zonas destruidas en la Franja de Gaza. El programa incluye un cese al fuego duradero y respetado por parte de Israel. La condena a la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza fueron contundentes en un mes de ataque en los que la mayoría de víctimas fueron niños, niñas y mujeres. De parte de Latinoamérica, la muestra de solidaridad para con Palestina fueron evidentes, el movimiento social se movilizó y algunos gobiernos fueron más allá al tomar acciones diplomáticas. En el caso de Venezuela se han hecho esfuerzos por acercar ayuda a los afectados en la Franja de Gaza. De hecho, el canciller venezolano Elías Jagua arribó hoy al Cairo para coordinar el plan de solidaridad con los niños de Palestina y entregar ayuda. La cifra de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí el pasado 8 de julio ya supera las 1.875 personas fallecidas y más de 9.000 heridos. Volvemos a Latinoamérica. Tal parece que los diálogos por la paz entre el gobierno de Colombia y las FARC en La Habana, Cuba, podrían estar en la recta final. Se hicieron importantes anuncios sobre el fin del conflicto. ¿Qué son las decisiones que se han ido adoptando? Nos cuenta a continuación nuestra compañera Sandra Luz Anabria de Radio La Cometa. Te escuchamos, Sandra. La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado de prensa emitido ayer 5 de agosto. Entre los anuncios se indica que esos diálogos de cese al fuego y dejación de armas iniciarán a partir del 22 de agosto, es decir, terminando el ciclo de conversaciones que empiezan el 12 de agosto con el tema de víctimas. 12 expertos serán comisionados para tratar uno de los puntos más complejos durante las conversaciones que se desarrollan en La Habana, Cuba, y que puedan definir un fin de conflicto que incluye, entre otros temas, fórmulas para hacer un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas de este grupo guerrillero. En otros acuerdos se ha establecido la conformación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, la cual empezará a discutir el origen y las causas del conflicto armado en Colombia. El comunicado también habla de las víctimas. Las partes reiteran sus instrucciones de oírlas a todas y tratar de conformar las delegaciones que irán a La Habana de la manera más equilibrada posible, incluyendo además a las que residan en el exterior y dando participación a las mujeres. Estos han sido algunos de los apartes que se han dado a conocer a través del comunicado número 40 que ha expedido la mesa de negociación en La Habana. Para Aler Contacto Sur les informó Sandra Luz Anabria desde la emisora comunitaria La Cometa en San Gil, Santander, Colombia. Vamos a Perú, porque en este país se informó que una empresa minera estadounidense deberá pagar al Estado peruano por incumplimiento en sus compromisos para proteger el medio ambiente. El informe es de nuestra compañera Juana Edith Martínez de la CNR. ¿Qué tal, amigos y amigas de Aler Contacto Sur? Aquí la información desde el Perú. La empresa minera estadounidense Doe Round deberá pagar 163 millones de dólares al Estado peruano por incumplir los compromisos de protección ambiental en la ciudad de La Oroya. Y es que la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor del Estado peruano en el proceso que fue interpuesto por Doe Round para evitar el pago de 163 millones al Ministerio de Energía y Minas. Y el motivo del grave incumplimiento es no haber construido una planta de ácido sulfúrico y el circuito de cobre en el complejo metalúrgico de La Oroya. Esta ciudad, ubicada en la región andina central del Perú, en la región Junín, está registrada como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Algunos estudios indican que el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años y el 98% de los infantes que tienen entre 7 a 12 años presentan hoy todavía niveles elevados de plomo en la sangre. Hay que recordar que Doe Round Perú, subsidiaria de la empresa norteamericana Doe Round Company, comenzó a operar el complejo metalúrgico tras su privatización en el año 1997. Y tanto la empresa como el Estado peruano incumplieron también sus obligaciones para prevenir el impacto ambiental y respetar los derechos humanos de la población de La Oroya. Es así que luego de años de contaminación, Doe Round paralizó sus actividades en junio del año 2009 por incumplir el proceso de reestructuración y el programa de adecuación y manejo ambiental. La empresa estaba además con problemas por deudas, pues un grupo de bancos cortó sus líneas de crédito tras una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra. En ese sentido, con la acumulación de sus deudas, se sabe que la empresa debe más de 200 millones de dólares a proveedores y a las autoridades fiscales. En este caso, finalmente, ya la Corte Superior de Justicia de Lima falló a favor del Estado peruano, reconociendo el pago de 163 millones de dólares, ya que consideró que el compromiso de inversión realizado y luego incumplido por Dover Round sí puede ser reclamado como una obligación contractual derivada del contrato de inversión firmado entre ambas partes. Algo de justicia que se hace presente, pero que nunca será suficiente por tantos años de contaminación a los pobladores en la ciudad de La Oroya. Desde CNR, Juana Edith Martínez para Aler Contacto Sur. No hay tiempo para más. A usted, donde quiera que se encuentre, gracias por su atención. En nombre de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe, quienes hacen posible la producción de este informativo, y de nuestro compañero Omar Sarango, quien está al pendiente de la operación técnica del Contacto Sur en su primera emisión. De momento, que tenga usted un buen día. Nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. Te toca y te prende.